morning required. This is again not a test. This is live. Bienvenido a nuestro show en directo del Studio Panadería. Hoy con una visitante muy importante que ha trovado una casita. Y hoy también con muchos deseos de felicidad, de salud y de todo que desea al Muluk, que tiene su cumpleaños hoy. Y vamos a tener un secreto cuántos años son, porque yo no sabe si quiere que publicamos su edad, pero yo sabe. y para la música de hoy, el Muluk ha ayudado porque yo he buscado música maya, pero yo creo que en el tiempo de los mayas no tenían MP3. Pero yo he trovado música muy maravillosa con la palabra de busca maya. Yo he trovado una cantadora de New York, Maya Solovay. Vamos a hablar un poco más de ella y empezar con su canción Como yo lloro por ti. Pájaros no cantan como te amo. El sol no brilla como te amo. Esa cantadora que viene de los Estados Unidos, pero ha pasado su niñez con sus padres en un ashram en India, y dice que sus primeros recuerdos, sus primeras memorias de su vida son con gente en ropa blanca, danzando, cantando y ofreciendo cosas a un gurú de India que a ella parece muy divertido para una chica judía de New York. Vamos en una próxima canción, el American Song, la canción americana de Maya Solovay, y vamos a dedicar toda nuestra emisión de hoy a ella. Sang it late, sang it long. We lit our flames, they were strong. It took so long, but we fought on and on. One more fight. Song. One more American song. We gathered round the flames. Different colors. See the gaze, the face of hope beyond. One more fighting song. One more American song. Sang it late, sang it long. Battered and beaten, we fought on. It took so long, but our hearts beat as one. Just one beating strong. One more fighting song. One more American song. Una otra canción americana. Y ha legado un poco más del cuento de la Maya Solovay, y yo ha legado que ha pasado sus años teen en Ecuador y en España, pero la han tirado de España para cosas de visa. Y como decir, yo pienso a una cosa que he pensado hoy en mi marcha en dirección del pequeño río, pasando el roble, que la música puede conectar gente que no hablan el mismo idioma, el mismo idioma, puede conectar gente de dos lados de una frontera, y las palabras también. Palabras sin fronteras. Palabras sin fronteras va a ser una emisión en nuestra radio para conectar nuestro lado de las montañas al lado francés. Y si tú hablas francés o conoces a alguien que habla francés, por favor, conectar con nosotros vía el grupo Telegram t.me. Buscar Radio Reguard, muy fácil. Y ahora vamos a continuar con una otra canción de Maya Solovay, que se llama Madre Selva, porque Maya Solovay puede cantar en portugués, en español y en inglés. Señor, y me quedé Cultura de Reguar. Aquí tenemos un pequeño accidente, alguien se ha caído y enviamos mucho amor y sanación. Hoy no estaba el niño, estaba alguien otro, pero escuchamos. Sí, Maya Sorovay. Yo tenía dos visitantes en el estudio hasta en el medio de la última canción, pero han desaparecido porque necesitan ayudar a alguien otro, y de verdad es eso nuestra razón de ser cuando somos adultos, es para ayudar la nueva generación, y es un equilibrio, yo pienso, muy difícil a trobar, a siempre mirar que no continuamos tonterías, que no somos la generación que perpetúa cosas que no son buenos en nuestro camino. Yo recuerdo una lección de donde hablamos de religión, desarrollo internacional y los países arábicos o unos países específicos con leyes muy drásticas contra la mujer, puedes decir eso. Y una cosa que estaba muy sorprendente para gente del exterior que son venidos a observar qué pasa en el país, es que se da en cuenta que muchas veces es la generación anterior, las madres, que insisten que sus hijas también viven la misma opresión. Y también en nuestro círculo cultural puede ser que cuando enviamos nuestros hijos en una escuela porque queremos que tienen una buena vida y un buen empleo más tarde, necesitamos mirar dónde enviamos nuestros hijos y hijas, y parece que los sistemas, especialmente ahora, son más de continuar cosas que son, imitar cosas que son. Eso es siempre algo que yo pienso con todas las emisiones de la televisión de casting, es siempre a mirar quién es el mejor imitador de algo de la generación anterior, quién puede imitar una canción de un gran mejor, pero eso me parece como que se acaba la evolución. Mucho mejor de hacer algo de tu propias ideas, de tu propia creatividad. Puede ser que no es la mejor canción del mundo, pero va a ser tuya. Y eso es una gran diferencia que de ver quién puede cantar una canción de los Rolling Stones, el mejor. Con nuestra artista libre, la Maya Sorovay, vamos a continuar con una canción que se llama A Vida. Eu vou dançar quando eu sinto algo dentro, algo que não devo levar. Eu vou escutar os músicos brasileiros que me deixam me libertar. Dançar, toca, para que lembramos da vida. Chorar, sonha, para que lembremos a lei e a alegria. No movimento posso criar meu mundo, do que beleza pode ficar. A reina de tudo que parece oscuro, mas tem poder pra iluminar. Dança, toca, para que lembramos da vida. Chorar, sonha, para que lembremos a lei e a alegria. E quando tudo nós dançamos juntos, nos transformamos em um. tristeza, alegría, nos son separados. Él es a manera de llamar al mundo a danzar y tocar para que lembramos la vida, a llorar, a soñar para que lembremos a de alegría, a danzar y tocar para que lembramos la vida, a llorar y soñar. Queremos. Alegría, alegría. Good morning, Radio Regua. Ahí. ¿Qué tal, James? Todo bien aquí, todo bien aquí. ¿Todo bien? Sí. Súper. Sí. Oh, eso es, no es exactamente lo que yo quería. Y vamos a pero no hablar importa. Un poquito de cómo ir hacia esa felicidad que buscamos todos, en realidad todos queremos lo mismo. Muy interesante que tú hablas de eso ahora, porque hoy me son salidos de mi boca las palabras, la gratitud es la llave a la felicidad. Sí, así es. Yo hubo un momento que como dicen, bueno, pues pide, ¿no? Pide a Dios, al cielo, al universo. Y no he aprendido todavía a pedir, entonces descubrí que la gratitud era una manera, era una herramienta muy buena para pues ir dándole la vuelta a todo lo que nos pasa y que a veces cuesta un poquito de... Entonces dándole la vuelta y buscándole el sentido por el que se ha dado y darle las gracias te hace conectar con esa bendición que sé que somos, que siento que somos y que hay veces que se me olvida. Entro ahí en modo modo sistema, ¿eh? De hecho estamos desaprendiendo esa parte y con la gratitud me conecto más. Sí, pero yo creo que necesitamos los dos también a la veces otra parte, ¿eh? Para que cambiamos de una situación que no es buena para nosotros, necesitamos la otra polaridad. Y está bien abrazar esa parte que no nos gusta tanto. Está bien abrazarla, aceptarla, también es forma parte de la vida. Pero y cuando te quedas un poco ahí atascado o una mica bloquejat, pues decir estos mantras o estas palabras o frases, yo acostumbro a hacerme notas por casa, la nevera, incluso escribo en los espejos, esas cosas, para ir, no despistarme demasiado. Sí, es una buena lección para recordar y... Sí, puedes leer afirmaciones de otros. También puedes escribir las tuyas, una pequeña lección. Escribe en 2 minutos las cosas para que tú estés en estado de gratitud. Sí, listas. Sin el mejor en esas cosas es de poner una límite de tiempo para que tú no pienses demasiado, claro. Porque sale mejor del corazón si tú... Tienes un poco de estrés, un poco lo de adrenalina. Sí. Con otro visitante secreto. ¡Hombre! Que no quiere hablar. No. Tenemos visita de Guillermo. Sí, hoy es un... Buen día, Reward. Buen día. Sur el sol per la matina. Comencemos el día con alegría. ¡Yuhu! ¡Oh, oh! Hablando de que estamos y somos una bendición, pues aparece Guillermo. Sí. Ha sido así. Vamos a continuar un poco con las afirmaciones. Venga, empezamos, de hoy. Sí, venga. Una afirmación, un poco de música. Vale, ¿sí? Musiquita, sí. Y ahí las vamos. La pequeña musiquita de Shakti Kain con la guitarra y alguien que no sabe quién es. Una happy. Empezamos entonces con la primera. Sí. Vamos. Sí. La primera es: me siento feliz y agradecida por todo lo que soy, por todo lo que tengo y por todo lo que está por llegar. Gracias por otra oportunidad de ser mejor que ayer. Me siento infinitamente agradecida por todas las personas que tengo en mi vida, en mi camino. Estoy agradecida por este amado, hermoso y saludable cuerpo que tengo, porque cada día, cada vez se vuelve más y más fuerte y más sano. Estoy agradecida porque el universo está trabajando por mi bien mayor. Estoy agradecida porque tengo un techo, porque la vida me envía lecciones y el aprendizaje que va con ello. Agradezco por tener pan en mi mesa, por tener un techo y por acostarme con la tripita llena. Y agradezco a mi padre y a mi madre por la vida que me dieron. Agradezco a mi hija por la enseñanza de cada día y agradezco a estos angelitos que aparecen en el camino cuando es el momento. Thank you so much, thank you so much, thank you so much, thank you so very much. Oops, copyright. Vamos a dejar eso. Nuestro nuevo truco aquí. Gracias, gracias, gracias. Vamos a continuar con una canción de nuestra artista visitante hoy de New York, Maya Solovay, con la canción A Escultura. Nada se escapa. te vi un po' nego silenzio e scorgito apparisco quando ho corazon e Estamos en directo y esperamos un Guillermo. Un Guillermo que íbamos a hablar de... Aló. Okay. Aló, soy un Guillermo. Soy un Guillermo. Pero soy mucho más que un nombre que es Guillermo. Soy una voz que habla. Soy una mente que piensa. Soy un corazón que siente, ¿eh? Y un cuerpo sensitivo de la naturaleza. Vale. Podemos poner alguna musiquita de fondo, James. Así, interesante. Wow. Épale. Estoy liando demasiadas cosas. Sí, la musiquita está bien. Hola familia, good morning, Reguard, buenos días. Hoy tenemos un día soleado, maravilloso, lleno de colores. Color verde, las plantas, los árboles. Color azul en el cielo, las nubes. Es un buen día hoy. ¿Dónde está nuestra atención? ¿Dónde está nuestra atención? Esta es una pregunta muy interesante para hacerse a cada momento. ¿Dónde está viajando nuestra atención? ¿Qué cosas estamos atendiendo? Pues allá donde ponemos nuestra atención, allá va nuestra energía. El cómo y el dónde ponemos nuestra atención determina la calidad de nuestra experiencia. Dependiendo de dónde pongamos nuestra atención, pues aquello estaremos alimentando. ¿Y tú qué decides alimentar en tu vida? Estamos demasiado acostumbrados a perder nuestra atención en recuerdos del pasado, normalmente bastante distorsionados, o en ilusiones del futuro. Pero el único momento y espacio donde la vida se está dando es aquí y ahora. La vida no es más que un continuo de aquí y ahora, un continuo de momentos presentes, un continuo de instantes. Pero ¿realmente vivimos estos instantes? ¿Estamos presentes aquí y ahora? ¿Cuántos instantes en este día has vivido plenamente, con toda tu atención y dejándote sentir la vida que fluye? La vida es un suspiro, dicen. Lo primero que hacemos al nacer es inspirar, coger aire, y lo último que hacemos es soltar aire, exhalar. Pues a cada inspiración podemos volver a nacer, podemos volver a empezar de nuevo nuestra vida, y a cada exhalación podemos dejar morir aquello viejo en nosotros. Y así estamos en un continuo ciclo de nacer y morir a cada momento. Nacemos cada mañana cuando nos levantamos de la cama. Morimos cada noche cuando nos vamos a dormir. Mucho que agradecer. Somos muy privilegiados. En el budismo se dice que es muy difícil llegar a nacer en un cuerpo humano. Es un gran privilegio. Podías haber nacido como insecto, como piedra, como planta, como animal, como bacteria, pero no, has nacido en un cuerpo humano. Tienes una mente, un gran tesoro, la capacidad de pensar, de imaginar, de visualizar, de crear tu realidad. Creamos nuestra realidad con lo que visualizamos, con aquello que creemos, con nuestras creencias que proyectamos en la pantalla neutra que es la realidad. Tenemos un corazón, el gran privilegio de podernos conmover, de poder sentir compasión, tristeza, poder sentir un amplio espectro de sentimientos, cada cual con mucho, mucho, mucho que aportar. El miedo, la tristeza, la rabia no son malas para nada, pero nuestra sociedad las ha estigmatizado, pues no son emociones muy productivas para el sistema. Pero sin la tristeza no seríamos capaces de soltar, de dejar ir, de hacer el duelo de todo aquello que vamos perdiendo por el camino. Y realmente vamos perdiendo aquello que ya no nos hace falta, pero nos aferramos a ello. Y viene la tristeza para que le demos espacio a la conciencia la sensación de pérdida y podamos abrirnos a lo que sí es, a lo que está siendo ahora. Pero claro, los hombres no lloran, así nos han educado. No nos permitimos sentir la tristeza, porque claro, eso es de débiles, eso es vulnerabilidad. Pero yo te digo que la fuerza y el poder están en la debilidad y en la vulnerabilidad. Contra más brilla la luz de la luna, más grande es la sombra del pino. La energía de la rabia, que sin ella no nos levantaríamos de la cama, sin ella no iríamos a buscar nuestro sustento. La rabia es aquella energía que aparece en nuestro cuerpo cuando hay una falta o un exceso, y viene la rabia para suplir esa falta, por ejemplo, cuando tenemos hambre y conectamos con la rabia, con la fuerza para movernos, buscar comida. Cuando algo nos sobra en nuestra vida, para apartarlo, la rabia tan necesaria que aparece ante las injusticias, ante las molestias, para que nos hagamos cargo de ello y podamos apartar de nuestra vida aquello que nos hace daño. Tan importante dejarse sentir la rabia. Claro, la rabia, cuando no tenemos herramientas para gestionarla, una de dos: o la vomitamos a la fuera y arrollamos a la gente que tenemos delante, lo pagamos con ellos, como explotar hacia afuera, o bien implosión hacia adentro, haciéndonos daño a nosotros mismos. La rabia para mí es como un fuego. El fuego puede crear o destruir, depende de cómo se use. Entonces, podemos hacer un uso constructivo y creativo de nuestra rabia para crear, cambiar, modificar todo aquello que queramos en nuestra vida con fuerza. Y como siempre digo, y aprovecho para recordármelo a mí mismo mientras te lo comparto, estamos aquí para experimentar, nada más. Estamos aquí para experimentar y tenemos realmente el poder de decidir qué es lo que queremos experimentar, y toda experiencia está bien. Al final no existe ni el castigo ni el premio. No hay un Dios que nos castigue o nos premie. No hay una ley divina que nos castigue o nos premie. Somos nosotros mismos. Es la conciencia que, cuando se da cuenta que no está en el camino correcto, igual está perjudicando a los demás, se da cuenta de ello y toma cartas sobre el asunto, y viene la responsabilidad. Desde aquí quiero hacer un llamado a los responsables de que estemos en la situación en la que estamos, el mundo en estos momentos. Este año realmente se está dando un salto cuántico. Las personas estamos despertando poquito a poquito. Estamos conectando con nuestra esencia, con la luz de nuestro corazón y aprendiendo a amar, pero eso no es interesante para las élites, me atrevo a decirlo así. Entonces, pues de aquí viene un poquito todo el circo, todo lo que está sucediendo desde mi punto de vista, que puedo equivocarme, y quiero hacer un llamado, señores de las élites. No se dan cuenta de las consecuencias de sus actos. No se dan cuenta que están agrediendo el libre albedrío, que es la única ley en la existencia, en el universo, el libre albedrío. Lo están agrediendo, eso trae consecuencias muy graves. No se dan cuenta de todo el dolor que están causando, que llevan causando desde siglos. Tomen conciencia de ello y háganse cargo. Aún están a tiempo de corregir sus errores. Aún están a tiempo. Pueden usar todo el poder que tienen y que han acumulado para enmendar todo el daño que han causado a seres inocentes en esta tierra. Quiero hacer un llamado al perdón. Quiero hacer un llamado al amor, tomando conciencia de que toda forma de ataque y toda forma de ofensa no es más que una demanda mal canalizada de amor. Respetemos que cada uno estamos viviendo nuestra película, nuestra experiencia, nuestra realidad, y ninguno de nosotros tenemos la verdad de nada. Respetemos el proceso de los demás y liberémonos un poquito de esta soberbia de creer que nosotros estamos en una vibración más alta o más avanzados en el proceso. No hay superioridad ni inferioridad, esos son inventos del hombre. Cada uno está aquí jugando, experimentando su papel, y somos el mismo espíritu todos, en cuerpos distintos, pero el mismo espíritu. Palabras muy fuertes de Guillermo aquí, vibraciones en las paredes, un niño que canta con nosotros. ¡Oh, wow! ¡Oh! ¿Estás en la radio, niño? Sí, sí. Cantamos juntos en la radio y enviamos las ondas a todos los perros que son con nosotros en la gran alma. Y después esas palabras y la canción de Nini, eso tiene una gran tradición. Los Pink Floyd también tenían un perro y que ha cantado con ellos a Pompeii, el gran concierto de Pompeii sin público. Es a trovare in YouTube, una gran recomendación. No podemos la pasar aquí porque, claro, copyright. Vamos a volver a Maya Solovay, una artista Creative Commons que ha producido 6 álbums hasta ahora, y la próxima canción se llama Na Distante. Na distância soa sua voz, na distância a noite gira perto, é você não está. Ooh. fuerte la canción. Maya Solovay va a entrar en nuestra colección de música libre para nuestra radio Reguard, que en futuro muy próximo esperamos que vamos a transmitir 24 horas al día. Claro, no directo todo el tiempo, va a ser horas de música de nuestra colección, pero más emisiones en directo también y grabaciones. Y como siempre, buscamos gente que se interesan por la prensa, y no importa qué dirección, qué parte de la prensa, si es escrito, audio, radio, podcast o video, fotografía, todas las direcciones, si pueden imaginar trabajar en el marco de una filosofía de periodismo de soluciones, un periodismo positivo. Al menos es eso que probamos. A veces el periodismo también estaba cómico, triste, tristemente cómico. Y aquí yo tengo algo para, como advertición de los expertos. Todo eso es antes la gran enfermedad de respiración, pero tiene también a ver con un sujeto que un poco funciona de la misma manera con números, estadísticas y visiones de horror del futuro, que es la teoría del cambio climático. Y hay mucha gente que tiene una opinión diferente, que no pueden hablar. Eso me recuerda algo de que vivimos hoy también con la cosa de respiración. Pero para únicamente decir a qué locura podemos nos desarrollar. Y no importa si tenemos un título de profesor, dos noticias conectadas, cada uno puede pensar qué quiere de eso, pero yo va a introducir la cosa con una película, porque a veces en los días hoy yo pienso también que yo soy en una película que podría ser divertida si sería una película, pero por la realidad no me gusta mucho. Y la película se llama Soylent Green, es una distopía de los años 60 y 70, yo creo, yo no recuerdo el año exacto, pero es viejo, en dirección de 50 años o más. Y en esa película hay una parte de la sociedad que es muy feliz y todo va bien hasta una edad. Y a una edad que tú tienes, te envían a que dicen a una vacación en el paraíso, pero la verdad es que te matan y te transforman en comida para toda esa sociedad utópica. Y la comida se llama Soylent Green, que es una combinación de soya, lentejas y green verde, que me recuerdo mucho que venden ahora como hamburguesas vegetarianas. No sabemos exactamente qué es contenido en esa masa. Yo no quiero decir que ya somos a Soylent Green y que nos comemos nos mismos, pero yo quiero decir que a la Universidad de Stockholm un profesor ha salido la noticia que el canibalismo no es muy malo porque existe en el reino de los animales, y si hay humanos que se comen entre ellos no es muy malo. Y un poco más tarde es venido alguien del departamento de los climáticos y él pensaba que, sí, eso podría ser la solución para el cambio climático. Y con esa locura vamos en una canción, una otra canción de Maya Solovay, para calmar un poco mis nervios, que se llama Smile. Sonríe, siempre. So late in the night, oh, I loved him for a while. If there's only change, then nothing lasts. Yes, where have you been, my dear? Oh, I was just out with some friends. None of your friends smoke cigarettes. So say yeah with a smile. Don't try to hide it with every white lie. The distance just widens. So say yeah with a smile. Please say it. A smile. He did everything wrong, but at least he's honest. I was always right, but I took something I never también. Y con eso hoy es un final muy especial, porque tenemos un Guillermo aquí que va a acabar nuestra emisión de hoy con una meditación. Hasta mañana. Hola, bonito, bonita. Bien, quiero compartirte una experiencia, unos instantes de presencia. Si te apetece acompañarnos en este viaje, pues puedes ubicarte en un espacio que te sientas cómoda, cómodo. Puedes estar sentada, sentado, o recostarte en la camita. Ok. Es posible que tu mente esté divagando en estos momentos en el futuro, en lo que tienes pensado hacer después, o que estés indagando en el día de hoy, en el pasado. Vamos a dejar atrás el pasado, vamos a olvidarnos del futuro y vamos a hacer acto de presencia en este momento de vida en el que estamos. Es lo más importante que tenemos, es el tesoro del momento presente. El tiempo es lo más valioso que tenemos. Es nuestra riqueza, es nuestra fortuna. En el momento de morir, aunque tengas todo el dinero del mundo, no puedes comprar un instante más de vida. Mientras estamos vivos, si gozamos plenamente de cada instante, podemos considerarnos multimillonarios, superabundantes. La abundancia no es otra cosa que un estado de conciencia. No depende de tus posesiones. Depende de tu capacidad de vivir plenamente cada momento. Date cuenta de cómo el aire entra acariciando tus fosas nasales. Nútrete del oxígeno que los árboles y la naturaleza nos regalan. Y suelta todo el aire gastado en tu interior. Déjate sentir las sensaciones en tu cuerpo, producidas por la sensación del aire que entra y te nutre, y el aire que sale y descarga toda la energía gastada en tu ser. Déjate sentir este cuerpo tan maravilloso que tienes, esta obra de arte de la naturaleza. Déjate sentir el peso, la densidad de tu esqueleto, de tus huesos que sustentan tu cuerpo. Es tu parte mineral. Déjate sentir los minerales en tu cuerpo, que son los huesos, el esqueleto. Siente la fuerza de la gravedad. Nuestra Madre Tierra nos brinda todo su amor a través de la fuerza de la gravedad. La gravedad es el abrazo que nos da la Madre Tierra. Déjate sentir el peso de tu cuerpo atraído por la Tierra. Descansa en las sensaciones de tu cuerpo atraído por la fuerza de la gravedad y suelta cualquier preocupación, cualquier perturbación. Suelta todo aquello de lo que te quieras deshacer, entrégaselo a la Madre Tierra. Siente cómo el aire entra, te nutre. Y siente cómo el aire sale. Y con el aire que sale, salen todas las tensiones y malestares que puedan habitar en tu cuerpo. Toma conciencia de tu coronilla, el cuero cabelludo. Déjate sentir las sensaciones en esta parte del cuerpo y relaja, suelta. Déjate sentir la frente, los ojos y relaja, suelta, dilata, expande. Suelta tu expresión facial, los músculos de tu cara. Relaja, suelta. Entrégale a la Madre Tierra, a la fuerza de la gravedad, todas tus tensiones, por si ya no te hacen falta. Y date el permiso de experimentar plenamente con todo tu cuerpo y todo tu sentir la vida que fluye a cada instante, la vida que fluye a través de la respiración, a través de las sensaciones. Relaja, suelta. Y va relajando la mandíbula, el cuello, las cuerdas vocales. Suelta, dale espacio a las sensaciones que fluyen y relaja. Mientras tu conciencia va fluyendo, bajando por el cuello hacia los hombros, los brazos, las manos, déjate sentir cómo fluye la sangre por tus venas, como ríos que traen nutrición a tu ser. Relaja, suelta. Y déjate sentir cómo las sensaciones fluyen por tu pecho, por los pulmones, el corazón, el esternón, las costillas. Relaja, suelta, abre. Déjate sentir la energía que fluye por tu corazón. Y poquito a poquito vas dibujando una sonrisa que emerge de lo más profundo de tu corazón y se manifiesta también en tus labios. Y déjate sentir cómo esta sonrisa desde el corazón va relajando, abriendo, expandiendo la luz en tu corazón. Esta sonrisa llena de sentimientos cálidos, compasivos. Regálate esta sonrisa a ti misma. Toma conciencia de las sensaciones que emergen de esta sonrisa interna. Y deja que esas sensaciones se expandan por todo tu cuerpo. Déjate sentir la inocencia de esta sonrisa, la ternura. Y desde ahí irradias un inmenso sentimiento de gratitud. Así porque sí, sin buscarle motivos, simplemente agradezco. Por el mero hecho de agradecer y de disfrutar del placer que produce el agradecimiento, y me baño en esta energía de agradecimiento. Y esta sonrisa que emerge de tu corazón va iluminando, va brillando, hasta que se convierte en un sol radiante en el centro de tu corazón. Y ese sol tiene una cara, tiene ojos, tiene boca, tiene nariz. Y es la cara del niño que fuiste, del niño inocente, del niño creativo, amoroso, curioso. Visualiza tu cara de cuando eras niño, un momento feliz, sonriendo, como ese gran sol en tu corazón, y puedes compartir, puedes expandir, ofrecer, ofrendar toda esa luz, toda esa inocencia, todo ese amor, toda esa gratitud desde el sol de tu corazón en todas direcciones hacia todos los seres, en un deseo amoroso de que todos los seres podamos gozar de verdadera paz, libertad, amor y felicidad. Y date cuenta cómo este deseo, esta luz que tú expandes hacia todos los seres, te es devuelta. Recibe con amor toda la luz que tú mismo, tú misma ofreces y guárdala en tu corazón. Y déjate estar ahí en estas sensaciones. Y déjate fluir en ellas. Gracias por compartir estos instantes de presencia, de conexión. Que tengas un bonito viaje esta noche con esta energía bonita de tu corazón. Que tengas sueños felices que te acerquen con amor y ternura al despertar al que todos y todas estamos destinados inevitablemente, y de mientras podamos gozar de sueños felices. Buenas noches. Te queremos.